Vamos a arrancar ya con nuestro espacio de opinión y entrevista. En esta mañana nos acompaña Cleber Caiza, quien está terciándose, participando en la candidatura para la concejalía de Quito por el Partido Socialista Ecuatoriano en la lista número 17. El tema a tratar, el tema a conversar en esta mañana es hablar sobre las propuestas culturales que tiene que ofrecer al Distrito Metropolitano de Quito. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación y permitirme utilizar este espacio tan importante que tiene la radio La Casa de la Cultura para comunicarse con la ciudadanía. Primero quisiera aclarar, soy candidato de la Alianza 417, es el Movimiento Ecuatoriano Unido y el Partido Socialista Ecuatoriano. Muchas gracias por la aclaración. Bueno, Cleber Caiza, él es un quiteño, nació en la parroquia de Llano, Quito. Llano Chico, él es miembro del directorio del gobierno autónomo parroquial de Llano Chico, licenciado en lengua y literatura. Ha escrito 7 libros, entre ellos Política y Ruralidad en el Ecuador del siglo XXI. También tiene otros textos que de alguna forma lo que hacen es poner en valor la memoria histórica colectiva y la promoción turística como Cangagua, un territorio milenario en la mitad del mundo, Pacto Centro de Paz y la Unidad Mundial, la Maná, tierra de encantos. Y también tiene el libro El Empalme, un paraíso por descubrir, entre otras obras que ya las ha publicado. También hay la recopilación de Hablemos, a ver si me permite por favor este librito que tengo por acá, Hablemos, Artes Culturales e Innovación, que de alguna forma recopila todas las ponencias de los miembros del jurado calificador del IFAI, que ya le preguntaremos más adelante a qué hace referencia esta obra, que ya está publicada y que, bueno, usted sin duda puede tenerla ya en sus manos o conoceremos qué es lo que sucede con esta obra. Cleber Caiza, usted nos ha traído ya aquí sus propuestas, entre ellas hablemos de el ordenamiento territorial, el apoyo a la producción, el acceso a la educación y también el eje ciudadanía y derechos. Pero vamos al que a nosotros nos compete, que dentro de su plan de trabajo como concejal rural está el eje de fomento a las prácticas culturales y expresiones artísticas. Sí, muchas gracias. Quisiera empezar a responder estas preguntas, primero enviando un cordial saludo a todas a la ciudadanía de las parroquias rurales del Cantón Quito, y decirles que me honro en ser su candidato, el candidato legítimo de las parroquias rurales, como lo dijo ya la señorita. Fui miembro del gobierno parroquial por 2 periodos, he estado también desempeñándome como director provincial de cultura, coordinando también las 33 parroquias, los presidentes provinciales, los presidentes de las parroquias de Pichincha también. Y bueno, entre otros temas, aparte de las publicaciones de los libros que he realizado, también he sido funcionario en la institución, como es el Ministerio de Cultura, el IFAI, Instituto de Fomento del Arte y la Creatividad, en los Museos de la Defensa, en varias instancias relacionadas a la cultura. Es importantísimo empezar planteando de que en el sector de la ruralidad hay que partir desde recuperar la dignidad, porque si bien es cierto, hay sectores donde no existe aún los servicios básicos. Estamos por eso planteando en el tema de Calderón con Ángel Capa, que es nuestro candidato a presidente, estamos planteando en su propuesta y trabajar conjuntamente, por ejemplo, en la regularización de barrios y legalización de tierras. Eso en torno a Calderón, que es una problemática similar en las diferentes parroquias, como es Tumbaco, Conocoto y el resto de las parroquias. Y en el tema estrictamente ya de cultura, la experiencia justamente de haber trabajado en eso, de ser un gestor cultural, de ser un escritor, de estar relacionado con el trabajo en las letras, de estar escribiendo, de hacer memoria histórica cultural, eso, y también de haber sido funcionario en el gobierno parroquial, me da la posibilidad de tener los conocimientos, la experiencia para poder justamente desarrollar en los ámbitos, en todos los ámbitos, realizar la gestión. Ahora, el tema de cultura debe partir desde entender de que la cultura no es solamente el arte y la creatividad, sino tiene que ver con todo, desde el medio ambiente, desde el comportamiento del ser humano, desde la educación, o sea, tiene que ver con todo. porque si realmente llegaríamos al tema de cambiar, o sea, nuestro comportamiento es un tema cultural, entonces va allá. Pero ya en el tema de la preocupación que tienen los gestores culturales, los artistas, tiene que ver con el fomento a las artes y la creatividad. Entonces, planteo el hecho de expedir una ordenanza que permita conceder, por ejemplo, primero como dato, bienes que no están siendo bien utilizados en las parroquias. Entonces, hay gestores culturales que están realizando sus entrenamientos, por ejemplo, en un patio de una casa, en una salita improvisada, habiendo varios espacios que existen en las juntas parroquiales, en las parroquias donde no están siendo subutilizadas. ¿Y se ha levantado algún tipo de catastro, de inventario, donde se pueda decir, claro, contamos con este tipo de espacios que están subutilizados? Por supuesto. Tenemos, y eso no en todas las parroquias. Es un secreto a voces, ¿no? La ciudadanía conoce. En el caso estrictamente, por ejemplo, Llano Chico, hay un espacio donde el gobierno parroquial construyó sin tener las escrituras de los terrenos a nombre del gobierno parroquial y están ahí abandonadas. Entonces, los gestores culturales, ¿dónde tienen que repasar? Un espacio tan pequeño que también es un problema porque no les entregan, entonces tienen que estar improvisando. Y eso pasa en la mayor parte de parroquias. Entonces, hay espacios que el municipio tiene y que están siendo subutilizados. Entonces, la idea es justamente esperar una ordenanza para que esos bienes inmuebles puedan ser pasados a las organizaciones culturales, sociales, para que ellos puedan utilizarlos en buenas condiciones. ¿Habrá algún tipo de condicionamiento para llevar a cabo con este tipo de espacios, este comodato? No condicionamiento, más bien tiene que ser cumplir con los derechos culturales, porque la ciudadanía, los gestores culturales, los artistas tienen sus derechos, está en la Constitución. Entonces, solamente hay que plantearlo. El tema es que también un poco desde el otro lado, desde la ciudadanía, no se conoce bien sus derechos y es por eso que también son atropellados. ¿Pero sería la parroquia quienes manejarían el espacio o serían los artistas? ¿Se les daría algún tipo de colectivo, agrupación artística? Se crearía la ordenanza y se daría la facilidad para que los colectivos, las organizaciones, sean las que organicen, organicen entre ellos y lo manejen. De hecho, vamos a hablar que existen en algunos sectores las casas comunales que existen, pero sí sería bueno también hablar de la contrapartida. Si bien es cierto, hablamos de un comodato que significa la entrega al municipio de esa casa, obviamente al servicio de la comunidad con actividades culturales. Pero ¿cuál sería la contrapartida en este caso, a más de la actividad cultural para cada uno de los sectores? Que es bueno que lo conozca. ¿La contraparte de por los gestores culturales o desde el GAD? Desde el GAD. Ya. Entonces, también planteamos expedir otra ordenanza en la que se permita crear un fondo económico municipal de carácter no reembolsable, para justamente que los artistas y gestores culturales, organizaciones sociales y culturales puedan impulsar el desarrollo de proyectos de investigación, creación, circulación de contenidos y bienes y servicios artísticos culturales. Entonces, al crear este fondo, desde la misma parroquia, en el mismo GAD, ¿por qué eso hay que hacerlo? O sea, la responsabilidad que tiene el Ministerio de Cultura sobre la cultura, como el rector de las políticas culturales, no es el dar los recursos económicos hacia los gestores culturales de los artistas. Es una responsabilidad de los GAS, de los gobiernos autónomos descentralizados. Ellos tienen el presupuesto. Entonces, el Estado les entrega el presupuesto. Y los GAS tienen que cumplirlo. Entonces, vemos, por ejemplo, en una parroquia X, que se gastan los recursos económicos con el nombre de cultura, haciendo los tremendos eventos en donde contratan artistas internacionales o nacionales, pero de relevantes, y que ahí se va la mayor cantidad de recursos, o gastando en el disco móvil, en la chicha, en la chamisa. Entonces, o también algunos que cometen esos errores de gastar incluso en bebidas alcohólicas y hacer las grandes fiestas y todo. Entonces, los gestores culturales prácticamente quedan olvidados, habiendo ese recurso. Entonces, lo que se tiene que hacer es, en el mismo GAD, una partida presupuestaria para que ellos puedan también convocar a concursos y los gestores culturales de la localidad, de esa parroquia, puedan ellos ser los beneficiarios. Pero con esta ordenanza que se plantea crearla desde el Consejo Municipal, lo haremos que el municipio ponga una cantidad, hablemos de unos 10 millones de dólares, de unos 20 millones de dólares, para que la ciudad de Quito, justamente la Carita de Dios, justamente la capital del Ecuador, puedan los artistas y gestores culturales, puedan ellos levantar proyectos grandes. Hay que pensar en que también ya estamos en otra época, ¿no? Está muy bien el hecho de que estamos levantando en las parroquias un trabajo muy fuerte en el tema de la recuperación de la memoria histórica cultural, las tradiciones, pero también de la misma ruralidad existen gente que se ha preparado, que ha viajado a otros países, que han sido becados y que están estudiando en Argentina, en México, en Berlín, y que ya están retornando después de haber terminado sus estudios, y ellos vienen justamente mirando, tienen otras miradas sobre la cultura y el desarrollo. Entonces llegan acá y se encuentran en un país en que no tienen posibilidades. Entonces, con ellos hay que sentarse entonces con los artistas independientes a dialogar, hay que sentarse con los gestores culturales de las parroquias y hay que empezar a impulsar todos esos proyectos grandes que ellos tienen. Y eso se lo hará con este fondo económico no reembolsable que tiene que ser expedido desde el Consejo Municipal de Quito. ¿Esto aplicará solamente para la ruralidad? Al momento que nosotros, se elige concejales de la ruralidad para que justamente ese espacio tenga sus representantes. En este caso, les decía, me honro en ser un ciudadano de las parroquias y que conozco sus necesidades. Entonces, cuando nos eligen representando a la ruralidad, entramos al Consejo Municipal, pero ahí nosotros legislamos por todos. O sea, el Consejo Municipal no es solamente el de la ruralidad, plantea la ruralidad. Además, este proyecto, esta ordenanza, tiene que servir para todo Quito, pues para lo urbano, para lo rural, para todos, y que luego deberá ser replicado además a nivel nacional. Entonces hay que pensar en grande, hay que pensar en que el país tenga mañana la posibilidad de que los artistas, gestores culturales, tengan la posibilidad de ser tratados de mejores condiciones. No verle solamente al artista como el bohemio que hace música y por ahí están, le regalan dos dádivas y le dicen venga, o hasta de favor, vean, no sea malito, venga, preséntese tal día. O sea, hay que valorar el trabajo de ellos, la especialización, como decía hace un momento. Entonces necesitamos ya realmente que exista una mesa de diálogo con el artista, con el gestor cultural, para que esto empecemos en Quito, ¿no es cierto?, y luego sea replicado a nivel nacional. Y así no estemos, en este caso, en el mendigando los recursos, porque en este caso en el Instituto de Fomento del Arte y la Creatividad se destina 2.500.000 para a nivel nacional, que está muy bien porque los recursos son mínimos, ¿no? Pero imaginémonos que en un municipio que maneja cuántos millones de dólares no podamos hacer esto. Podemos hacerlo 5 veces más y solamente en la capital. Y si las otras ciudades grandes e incluso las otras ciudades pequeñas y también los gobiernos parroquiales entrarían en esta dinámica, el Ecuador sería una potencia mundial. De hecho, usted nos habla de realizar estas actividades con los artistas, del reconocimiento también, de darle valor a lo que hacen los artistas y los gestores culturales. Pero ¿cómo involucrar a todos? Que nadie se quede fuera, sino que todos puedan percibir esos recursos que usted está proponiendo. Primero, la socialización. Le hablaba hace un momento sobre los derechos culturales. Entonces, los artistas deben conocer. Debe hacerse la capacitación en cada una de las parroquias, aprovechando justamente ese aparato que se tiene de gobierno, ¿no? Esa instancia de gobierno. Entonces, desde ahí debe, ahí hay una comisión de cultura en los gobiernos parroquiales. Entonces, desde ahí debe partir en la capacitación. Entonces, se debe articular el trabajo del GAD parroquial, de la Junta Parroquial, debe articularse con el municipio, debe articularse con el ministerio, deben articularse todos los que conformamos el Sistema Nacional de Cultura. ¿Qué dice el Sistema Nacional de Cultura? Todas las instituciones que tienen recursos que dirigidos para la cultura. Entonces ahí está la Junta Parroquial, tiene recursos, ahí está el municipio, ahí está la prefectura también, que tiene recursos para cultura, ahí está también el ministerio y todas las instancias relacionadas, y empezar un proceso de capacitación, de difusión de las nuevas políticas que públicas que salgan producto de estas ordenanzas, y que ellos tengan conocimiento. Y luego, claro, tenemos que hacer un proceso importante en el que primero se les enseñe también gestión cultural, hacer también elaboración de proyectos culturales, a que conozcan sus derechos, a que puedan elaborar un proyecto, a que tengan incluso claro a dónde debe apuntar el tema de la rectoría de las políticas que establece el Ministerio de Cultura, a dónde tenemos que avanzar, el gestor cultural tener también ya otra actitud, también valorar lo nuestro, impulsar lo nuestro. ¿Los recursos son suficientes? Nunca será suficiente los recursos económicos en ningún lado, pero se los puede empezar con estas ordenanzas desde el municipio de Quito. Hacer esta ordenanza con esos recursos que lo planteo, eso no han tenido ni idea de hacerlo, pero lograr unos 20 millones de dólares para Quito, para justamente impulsar a los artistas, a los gestores culturales, eso sería realmente empezar a pensar en una nueva ciudad. ¿Cómo se va a lograr llegar a ese tipo de consensos, a aprobar este tipo de ordenanzas, donde se va a buscar dinero para la cultura, si generalmente cuando tenemos este tipo de recortes económicos, lo que primero se corta es la cultura, y en este año que conocemos que va a estar es complicado, el propio municipio tiene serios problemas en cuanto a lo económico? ¿Cómo se va a lograr esos consensos de ahí? Bueno, hay que concienciar primeramente a los nuestros, a los gestores culturales, de organizarnos, de hacer grandes asambleas y luego tener lista la propuesta que tenemos, fortalecerla, socializarla y luego llegar hacia el municipio y con los otros concejales. ¿Presionarán? Por supuesto, porque hay un espíritu de cuerpo importantísimo en los gestores culturales. Entonces ellos están claros y ahora que me están escuchando estarán claros en que sí, hay una voz viva que está diciendo lo que realmente se debe hacer. Porque todo el mundo viene y escucha las entrevistas y hablan de hacer un festival el fin de semana, hablan de hacer ni sé qué actividad, pero no, o sea, realmente son recursos para poder impulsar estos procesos. Yo quisiera, antes que se me agote mucho el tiempo, tengo un libro aquí, el Hablemos, justamente con la experiencia de ser el director de programación cultural, de haber sido el director de programación cultural del IFAIC, lo trabajamos y veíamos y lo demostrábamos que esto es posible hacerlo. Entonces, es un libro que se lo hace recogiendo justamente las ponencias de los miembros del jurado calificador de los fondos concursables, entre artistas y profesionales, artistas, gestores culturales que participan, nacionales e internacionales que participaron en estos fondos concursables como jurado calificador, fueron alrededor de 30. Entonces ellos presentan sus ponencias, nosotros recogemos, lo ubicamos en un libro, hacemos un seminario internacional, unimos la academia, sí, la Universidad Católica, la Universidad Central estuvieron participando, la institución, el Ministerio de Cultura, hicimos con todos ellos un equipo de trabajo y con los gestores culturales. Nos encontramos en la Universidad Católica, hicimos un seminario de 3 días, vieron sus aportes, sus demandas, también unos enojados, porque hay que acelerar, hay que aplastar el acelerador y trabajar por la cultura. Con mucha razón lo hemos hecho y hemos recogido todas esas experiencias en este libro, Hablemos. Producto que se lo hizo trabajando todos en equipo y así se puede lograr las cosas. Señor Caiza, a propósito de eso, de trabajar con acelerador rápido, ¿cree usted que cada una de estas propuestas que ustedes las han conocido durante el desarrollo de este trabajo son aplicables en nuestra zona? Por supuesto. Estas propuestas son recogidas de los gestores culturales, de los artistas. Decía que de la experiencia de Hablemos de este libro de los jurados calificadores, nos encontramos ahí con los jurados calificadores, me encontraba con Marco Orozco, que es un artista reconocido. Me encontré ahí con Pablo Roldán, también otro artista reconocido. Y con ellos pudimos, luego de la experiencia de Hablemos, de haber trabajado juntos, de haber discutido y de haber dicho, es esta propuesta, y nos encontramos entre gestores culturales que queríamos trabajar por el bienestar de la cultura. Entonces, decidimos hacer un equipo y nos hemos presentado a ser candidatos en la lista 417. Entonces, ellos son parte de mi equipo, son los gestores culturales que están siendo parte de mi equipo, y con personas que no habíamos antes tenido una amistad, sino que nos conocimos en ese proceso de decir, qué bien, Clever, eso hay que impulsar de esa forma, y lo hicimos, y hoy estamos trabajando en este equipo, y el compromiso de ellos, de sus colectivos, de su gente, entonces, los verdaderos gestores culturales impulsando ahora un proceso para llegar a la Concejalía de Quito por la lista 417. Amigos, les recuerdo, está con nosotros Clever Caiza, efectivamente, candidato por la Alianza Ecuatoriano Unido, y también Partido Socialista Ecuatoriano en la lista 17. Hablamos sobre sus propuestas en el ámbito cultural para la concejalía. Me quedaba un poco la inquietud, nos señalaba, a su criterio, ¿qué cree usted? ¿Que existe, en cuanto a los presupuestos en cultura, poco presupuesto o existe un mal manejo del presupuesto? Es mal manejo, porque si revisamos en el tema de Quito, cuánto han gastado en nombre de la cultura, vamos a ver que son unas cantidades exorbitantes realmente. Entonces hay un mal manejo. Se buscará, o sea, una normativa que se pueda controlar eso. Por supuesto, incluso desde la Constitución misma debería a los GATS decirles, si usted va a gastar un recurso en nombre de la cultura, presente el proyecto, así como se lo hace a Semplares, ¿no? Semplares usted debe presentar los proyectos de los que va a ejecutar en vialidad, en obra. Pero si usted dice, a ver, presente, y ahí incluso debería ir constando, a ver, vamos a contratar a las personas de la localidad, a los grupos de edad, a los grupos de música, impulsar estos proyectos, impulsar esta memoria histórica cultural, impulsar todo. Entonces, todo eso garantizaría. Entonces, si hay un mal manejo, lo que pasa es que no todos los funcionarios electos en votación popular tienen conocimiento de cultura. Entonces, llegan y ellos lo que se les ocurre, de pronto dicen, esto hay que hacer, o hay que contratar a la chica para que haya más público, hay que contratar esto, hay que así. Entonces, ¿qué tipo de actividades puntuales dejarían de estar en la ciudad de Quito que no entrarían en el rubro de cultura? Bueno, eso hay que discutirlo muy bien, pero el gastar cantidades exorbitantes en contratar, en traer un artista internacional, olvidándose primero de lo nuestro. Eso es uno de los primeros errores. Entonces, gastarse tanto dinero, que sí atraemos turismo, en la fiesta de las luces atraemos turismo y todo, pero esa gran cantidad de dinero, si lo invertimos, no gastamos, lo invertimos en justamente nuestros artistas, nuestros gestores culturales, entonces será algo que realmente revierta a cambiar la situación de nuestro país. Señor Caiza, usted mencionó al inicio que cultura es todo, cultura es medio ambiente, cultura parte también desde el ser humano. Ahora, ¿cómo hacer de esta ciudad, pues a través de esas ordenanzas que usted plantea, cómo hacer una ciudad fortificada, una ciudad cultural, valga la redundancia, desde la cultura? Sí. Bueno, cuando nosotros apoyamos al sector artístico, y si es que pensamos también en una de mis propuestas, dice crear las instituciones, las unidades educativas réplica en las parroquias y poniendo énfasis en el tema del arte. Entonces, nosotros cuando impulsamos el arte, la creatividad, estamos al ser humano sensibilizándole el alma. Entonces, si usted a un niño le envía al conservatorio o le da clases de música del señor por el último del barrio que toca la guitarra y que le enseña, y si usted le dedica ese tiempo para que el niño vaya, que en su escuela, en su institución educativa, esté también aprendiendo arte, está sensibilizando el alma. Y si nosotros logramos hacer eso con la gente, entramos en otra dinámica. Entonces entramos en una dinámica de querernos, de apreciarnos, de respetarnos, de generar trabajo, de ser solidarios, de ayudarnos. Entonces es la sensibilización. Si eso es así, ¿por qué, por ejemplo, o qué hará usted para trabajar con el Ministerio de Educación para ese cambio, que empiece el estudio de las diferentes manifestaciones artísticas desde pequeñitos? Ya, entonces nosotros, desde el municipio, ¿no?, levantaremos. El hecho de estar ya en el municipio, de que hoy le toque la oportunidad, yo les decía a mis compañeros, hoy toca la oportunidad de la ruralidad, lo vamos a hacer. Porque, y me decían, hay cosas que no se logra desde las concejalías. Yo decía, por supuesto, pero si eres una autoridad y puedes hacer la gestión, eres más escuchado además. Si eres ya una autoridad en el municipio de Quito, puedes tú generar con la Comisión de Educación misma del municipio, con el Ministerio de Educación, generar ese equipo de trabajo que te decía hace un momento sobre el sistema, ¿no es cierto?, en cultura. Puedes generar eso y presentar tus propuestas, hacerlas públicas, buscar el apoyo y hacerlo, porque no están proponiendo, no se lo están mirando. Es por eso que tantos artistas, gestores culturales, que son profesionales, no tienen fuentes de empleo. Entonces, claro, en las instituciones educativas no tienes ya el profesor de música, ya no le estás dando importancia y allá hay que trabajar. Para finalizar, usted dentro también de sus propuestas está expedir una ordenanza para declarar como patrimonio vivo a las fiestas y festividades y celebraciones y manifestaciones artísticas que se dan en las diferentes comunidades. ¿Cómo hacerlo? Sí, está, por supuesto que justo estas manifestaciones, este patrimonio está en riesgo cultural, en riesgo de perderse. Entonces la memoria, el patrimonio, eso está en riesgo de perderse. Entonces sí hay que levantar un estudio para ver cuáles son las que debe hacerse urgentemente y luego inmediatamente expedir la ordenanza. Bueno, queremos preguntar, la pregunta del millón que les estamos haciendo a los candidatos es, ¿con qué animalito se identifica usted? Con el perro. ¿Por qué? Fiel, amigo. Bueno, ahora sí vamos a dar la palabra a nuestro compañero Andrés, que ya tiene la síntesis de lo que nos dijo el día de hoy nuestro candidato Cleber Caiza por las listas 417. Haciendo la síntesis, es recuperar la dignidad de sectores de la ciudad, expedir ordenanza para utilizar los espacios culturales, hacer cumplir los derechos de los gestores culturales, facilitar a los colectivos culturales para que manejen los espacios, crear un fondo económico municipal no reembolsable para los gestores culturales, articular los sistemas nacional de cultura como el GAD, Junta Parroquial, Ministerios, impulsar los proyectos culturales, invertir fondos en los artistas y gestores culturales y levantar estudios para la recuperación de la memoria cultural. Ahí lo tienen, amigos, a reflexionar sobre cada una de estas propuestas y el 24 de marzo, muy conscientes, a dar nuestro voto. Muchas gracias por acompañarnos, Cleber Caiza. Gracias, amigos, gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les deseo muchos éxitos y a la ciudadanía de la ruralidad, por favor, votar 4-17 en estas elecciones.